Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados, que seguramente usted está disfrutando de la compañía familiar luego de una semana de ardua labor. Durante esta semana estuvimos conversando acerca de Daniel. Daniel es un, hay un libro que lleva su nombre, también escrito por él, que es un libro profético. Tiene una parte, digamos, histórica y otra parte profética. Es un libro muy profundo, pero puntualmente no tanto vamos a hablar acerca o hemos hablado acerca del libro, sino de la conducta de Daniel siendo un esclavo, uno que tenía las mínimas posibilidades de ser fiel porque podía haber eliminado su vida por infringir lo que el rey decía, pero él se mantuvo obedeciendo a Dios en un momento en que era para él como un tiempo de fin determinado. Y sabes una cosa, yo pienso que la posición de Daniel era más difícil aún porque él estaba en una posición de preeminencia. Recordemos claro. Que él estaba en el palacio del rey y el rey lo había puesto, y cuando el rey lo pone sobre los otros, claro, ahí en las satrapías y lo que había, lo pone como jefe, que tenía, es una cosa bien complicada. Justamente, entonces él tenía responsabilidades mayores y por lo tanto tenía que cumplir directamente con el rey que lo había puesto en eso. Entonces comenzamos desde la llegada de Daniel al palacio, cómo llegó él allí, cómo comenzó. Recordemos que después de un largo trayecto a pie, llegan finalmente a Babilonia y ahí el rey dice que buscaran entre algunos jóvenes seleccionados, a fin de que ellos pudieran ocupar cargos públicos. Entonces, estos jóvenes son preparados y para ello no solamente tienen la preparación intelectual, sino también el rey conocía que la alimentación está directamente relacionada con nuestro desarrollo también psíquico. Claro, o intelectual, como alguien, podemos responder a como alguien la parte ha dicho, intelectual. Somos lo que comemos. Exactamente. Bueno, entonces él les hace que la comida que él comía fuera dada también a estos jóvenes que están siendo preparados. Comida y el vino que él bebía. Y aquí nosotros encontramos la primera vez cuando ellos deciden ser fieles a Dios y no comer la comida del rey, porque habían ciertas normas que ellos tenían de alimentación que no estaban de acuerdo con lo que el rey hacía. Claro, fíjate que en realidad la lección hay que enfocarla en el sentido que uno tiene una responsabilidad, si sabe estas cosas, una responsabilidad de ser testigo de Dios en el mundo en que estamos viviendo. Ellos aquí fueron a colocar algunas normas que yo creo que nunca se imaginaron estos caldeos, estos babilónicos, que existían como reyes de las leyes de la salud. El vino, ¿no es cierto?, que entorpece, qué sé yo. Una serie de cosas que las encontraron tan raras, pero las fueron aceptando. Y yo pienso que, bueno, el relato de Daniel en todo el libro cuenta al final la historia que Nabucodonosor se convierte, pero después de muchas dificultades. Así que, ¿cuántas personas que se rodearon con Daniel, que estuvieron cerca de él, aprendieron de estas cosas? Ahora, fíjate, Daniel, cuando tú hablas de la comida, ¿qué posibilidades tenía Daniel de que le dieran una comida como la que él quería? Si nosotros pensamos en relación a la orden del rey, no tenía ninguna. Y era la más válida, y era lo más educado, voy a decir así, lo más grandioso que se podía dar, que una persona que era un esclavo, lo colocaron y le dieran la comida que él comía el rey, o sea, era una posición muy alta. Pero ellos se mantuvieron, estos tres jóvenes, y Daniel, ¿no es cierto?, fieles en lo muy poco, porque el que es fiel en lo poco, como dice Lucas 16:10, también será fiel en lo más, y así lo demostró Daniel, porque en las designaciones que después tuvo también fue muy fiel a Dios, y a quien lo dirigía. Tenemos que reconocer también que él pidió solamente 10 días para, como prueba, porque quien los tenía a su cargo le dice, mira, con esto tú estás poniendo en juego mi cabeza. Claro, si el rey los ve a ustedes después y resulta que están debilitados, algo sucede con ustedes, yo voy a ser el que voy a dar cuenta, yo voy a ser el que tengo que... Y eso me va a costar la vida. Daniel le dice, mira, no te preocupes, solamente 10 días dame. Y ahí... Y ves el resultado. Si el resultado es lo que tú dices, entonces nosotros estamos dispuestos a comer. Pero lo importante del caso era que Daniel sabía que lo que Dios enseñaba era mejor. Claro. Él confiaba en eso. Y le bastaron solamente 10 días para la recuperación, porque si nosotros hacemos un cambio de alimentación ahora, creo que en 10 días no vamos a tener el resultado que Daniel tuvo. Porque recordemos que Daniel antes, él tenía esa alimentación. Él tenía una alimentación sana, una alimentación de acuerdo con lo que Dios enseña. Entonces, le bastaron 10 días solamente para la recuperación, como dije, y él volvió a ser lo que antes era. Ahora, la ración que se le entrega a Daniel no correspondía, porque Daniel lo entendía y lo sabía, a la alimentación que ellos, como hijos de Dios, debían tener para tener una relación con Dios. Porque tú te puedes alimentar de lo que quieras, pero esa alimentación te va a perturbar decididamente la relación con Dios. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una diferencia entre comer y alimentarse, porque nosotros claro. podemos comer cualquier cosa, pero muchas veces comemos, pero no nos alimentamos. Ahora, interesante que esto estaba claramente establecido también allí en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6, cuando dice, guardaos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esta era la misión que tenía Israel. Esta es la misión que vino a cumplir Daniel al palacio y creo que lo hizo con mucha satisfacción, con mucho optimismo y quedó clarísimo ante el rey cuál era la postura de Daniel frente a un Dios que no era igual que los dioses que ellos tenían. Fíjate que cuando usa alguna expresión el rey después, las categorías que él tenía para los dioses más grandes se los dio a Jehová. Fíjate, claro. Interesante eso, como él va reconociendo, porque Daniel fue fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo colocó. ¿Me permites solamente la mención de un texto que me parece interesante? ¿Cómo Dios quiere que nosotros cumplamos una función muy especial? Ahí en Zacarías capítulo 8, verso 23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Oye, qué interesante. La verdad es que eso debería cumplirse en cada uno de nosotros, ¿eh? Que la gente se diera cuenta que el Dios del cielo está con nosotros. Ahora, para eso hay que tener algunas cualidades que Daniel las tenía. Claro que sí. Él nunca, por ejemplo, nunca transó su fidelidad a Dios. Nunca la transó. Sus principios estaban bien claros. Y cuando estuvo en lo alto, él tampoco transó en el sentido de creerse superior a alguien, sino que fue un hombre humilde. Mantuvo la humildad. El capítulo 2, que es el relato fundamentalmente de la estatua que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Estos reinos, cómo se dibujan en una estatua que tienen diferentes metales, que los metales incluso van representando la realidad de los reinos, porque el oro era para Babilonia, cinco, no sé, reinos, la plata para Medo-Persia y qué sé yo. Y el hierro para me están representado para Roma, que Roma dice que ellos cuando iban a los lugares, todas sus armas eran de hierro, y lo otro que atacaban y no dejaban rastro, no querían que quedara ni huella de lo que había sido ese pueblo. Una ciudad, dice, bueno. después que lo conquistaban, dice que pasaban arados sobre. Claro, o sea, fíjate, es una muestra de que efectivamente, y se cumplió eso, tal cual Daniel lo había dicho. Ahora, ¿cómo se presenta Daniel? ¿Cómo llega Daniel a ser... digamos, conocedor de este hecho, que lo van a buscar a la casa y le dicen, Daniel, mira, tenemos que eliminarte? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Por eso es lo que Satanás quiere hacer en el tiempo del fin con sus hijos, eliminarlos. pero uno tiene que buscar razones y buscar las razones en Dios. Y él cuando ora a Dios, Dios abre su entendimiento y le muestra el sueño. Y en el relato uno se da cuenta que Daniel es humilde y le dice, mira, este no lo puedes entender tú ni yo, sino que hay un Dios en el cielo que lo puede interpretar. En todo momento Daniel demostró la total dependencia de Dios. Él era totalmente dependiente de su Dios y así lo hizo saber al rey Nabucodonosor. Y lo interesante del caso es que con todo esto de la interpretación del sueño y todo lo que los incidentes que sucedieron, empezó a haber una confianza, una amistad, parece, entre el rey y Daniel. Después se nota, más adelante se nota que Daniel tenía afecto por el rey, ya era algo más. Entonces, claro. Aquí nosotros en el capítulo 2 nosotros vemos cómo Daniel le da a conocer al rey la interpretación del sueño, pero deja claro que Dios fue el que le reveló el sueño. Entonces, obligadamente, Nabucodonosor tiene que reconocer que el Dios de Daniel era el Dios más grande y que estaba por sobre todos los otros dioses. Yo estoy pensando que en el momento en que Daniel empezaba a contarle el sueño, en la mente empezó a revivir y a vivir, claro, los instantes que eso es. Era exactamente. Eso justamente lo ahora venía decía. La interpretación. Y la interpretación fue tan clara que llegó hasta los tiempos de Europa actual. Hasta nuestros tiempos. Hasta nuestros días, porque al final dice, y hay una piedra, ¿no es cierto?, no tomada con mano de hombre, o sea, intervención divina, en que golpea justamente el último escalón de la historia, la destruye y se levanta un monte, y ese es nada menos que el regreso de Jesús terminando toda la problemática humana. Ahora, fíjate que, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Se cumple en lo que es Roma. Ahora, tenemos que reconocer de que esta historia, si bien es cierto, le aclaró lo que él había soñado y lo que significaba esto, sin embargo, hubo una parte que no le gustó. Fue que esta estatua, como tenía diferentes metales, después de él venía otro reino inferior al suyo. ¿Ah? Y, o sea, iba a cambiar, no iba a continuar siendo el reino de los babilónicos. Y ahí el rey tomó medidas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Construye una estatua toda de oro, porque el oro estaba simbolizando a Babilonia. Claro, él no quiso. Entonces, que viniera otro desde reino. La cabeza a los pies era de oro. Él quiso que cambiar la historia, que Jesús, claro, o Cristo sí, ya se la había dado a Daniel y no lo pudo hacer. Y esa estatua de oro demuestra nuevamente el comportamiento de estos jóvenes, porque la idea era que al levantar la estatua solamente se inclinaran al son de la bocina, la trompeta, la orquesta, lo que sea, y no sé, se levantaran y adoraran a la estatua, y los jóvenes dijeron no. Ahora, tú recuerdas que hay un planteamiento que los jóvenes hacen cuando el rey se enoja y dice, pero ¿quiénes son ustedes que me van a desafiar? ¿Hay algún dios que lo pueda salvarse? Y ellos le responden a Nabucodonosor, mira, no sigas preguntándonos, voy a parafrasear esta conversación, señor, o rey, no sigas preguntándonos sobre este asunto, porque nosotros no vamos a cambiar, aunque hagas lo que hagas con nosotros. Y si tenemos que ir a morir, vamos a morir, pero no vamos a cambiar. En todo caso, Dios va a decidir, en Dios, a Dios le hemos puesto nuestras vidas y ese será el que actúe sobre nosotros. Justamente, ahora, esto se hace un paralelismo entre este pasaje de Daniel 3 con el pasaje de Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, 11 al 15. Bueno, como nosotros vemos, en el capítulo 3, el rey ordena adorar a la estatua. Uh-huh. Aquí en el texto de Apocalipsis capítulo 13, nosotros tenemos algo semejante, porque en el verso 12 dice, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Recordemos, lo dijimos en un momento, la bestia significa un poder, un reino. Poder, claro. Entonces, este poder iba a ordenar que otro poder fuese adorado. Entonces ahora, tenemos que tener claro esto. O sea, en la problemática del tiempo del fin, el asunto va a ser a quien yo adoro. Daniel justamente adoró a Dios a pesar de las circunstancias y fue un hombre que Dios lo salvó. En el tiempo del fin, para nosotros también, adorar solo a Dios será el que nos va a mantener también preparados para ir y enfrentar las circunstancias que vienen tan difíciles en realidad. Entonces, ideas que vamos a tratar de conversar un poquito acá son en relación al efecto que tiene cuando una persona es fiel a Dios, cuando es un testigo de ese Dios, testigo al mundo, no solamente al círculo, digamos, cercano, sino a todo el mundo, porque estamos rodeados del mundo. ¿Y cómo se hace testigo frente a un rey que sigue insistiendo en hacer obras malas? Porque él se daba la vanagloria diciendo, bueno, el capítulo 4, él cuenta su historia en realidad, pero él dice, mira, ¿ven ustedes este reino que yo he construido? Y él, le viene nuevamente un sueño, ahora lo recuerda, y ve un árbol, hermoso árbol. Pero perdona que te interrumpa. Resulta que esto lo tuvo antes, este sueño, esta visión, la tuvo antes de que él dijera eso, porque él había sido advertido. Él estaba contando lo que aconteció, pero él está advertido cuando, mediante esa visión, ese sueño, mediante esa visión, él es advertido que no debería hacer semejante, no se debería endiosar, podríamos decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Daniel, cuando le toca decirle lo que esto significaba, Daniel dice que queda mudo por una hora. Y luego le dice, rey, le dice que esto sea para tus enemigos, pero no para ti. Ahí Daniel le estaba mostrando la lealtad y el cariño que sentía por el rey, porque el rey, la verdad, es que era un rey diferente. Sí. El caso fue que a él se le olvidó las advertencias que Daniel le hizo a su debido tiempo, y él, en un momento, le salió lo que había dentro, desgraciadamente. Y ahí en el capítulo 4, verso 30, dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Claro, yo creo que es una forma de mostrar cómo será el tiempo del fin también para los hijos de Dios, Claro, porque sí. Pueden tener mucha riqueza, acumular muchos bienes, tranquilidad, bienestar, y olvidarse un poquito que es Dios el que da todo eso, que Dios es el que está detrás de todo esto, y que por último todo eso que consigamos, eso va a perecer. Y en el caso de Nabucodonosor sucedió exactamente así. En ese mismo instante, ¿no es cierto?, vino de la mano de Dios y se convirtió, o pasó a ser una bestia que... Un animal que se alimentaba de pasto. Que se alimentaba de pasto y estuvo muchos años. En los cuatro, estuvo 7 años. Claro, perdió la razón. Un periodo como de perfección para que logre en algún momento recapacitar y decir, no, mira, realmente estoy mal, voy a cambiar. Y a veces Dios nos puede mandar a nosotros también 7 años de penurias para que nosotros cambiemos nuestra actitud. Y fíjate que esto después se vuelve a repetir, pero ya no en él, sino en un descendiente de él, que es este rey que manda traer los vasos sagrados para que bebiesen en ellos. Los capitanes, las concubinas, todo. Él cometió este acto y lo pagó muy caro porque perdió la vida y perdió el reino. Exactamente. Ahora también Daniel interviene allí, y a pesar de esas circunstancias, después Daniel sigue gobernando, sigue teniendo responsabilidad. Bueno, ahora lo básico quizás que vamos a aprender de acá es lo que nosotros deberíamos tener, esa fidelidad que tuvo Daniel a Dios. En algún momento fue probado fuertemente cuando al rey le dijeron que, mira, rey, queremos separar un tiempo, 30 días, para que todo el mundo solo te adore. Son 30 días, después puedes seguir haciendo lo que quieras. Pero a Daniel no le encontraron nada malo, como tú decías, lo buscaron en la adoración que él tenía, fíjate, en lo que él hacía. Y son muy sagaces los hijos del mundo para hacer caer a los hijos de Dios. ¿Qué te parece si ponemos como trampa para que en 30 días Daniel no ore nomás? Total, yo creo que lo va a aceptar, es la única forma que lo podemos hacer caer, porque esa es la habitualidad de Daniel, orar 30 días. ¿Y qué sucede, Daniel? Sigue con su Pero plan de lo importante, lo comunión con interesante Dios. también del caso es cómo presentan esto al rey. Ellos lo presentan como algo que era para enaltecer al rey, como algo que... Entonces, de la forma como se lo presentaron, también al rey lo halagaron con eso. Y el Claro. rey no No se pensó más dio, no se dio cuenta que está siendo engañado. justamente, no se dio cuenta de que esto era solamente para perjudicar a Daniel, para eso lo hizo. Y fíjate... Esto es más o menos la forma como Satanás presenta las cosas a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Claro. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses? ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos aquí la forma como ellos presentaron y lo que ellos consiguieron. Bueno, la verdad es que finalmente se cumplió esto porque Daniel tiene que ser echado al foso de los leones, pero Dios ahí intervino. Y a Daniel no le aconteció nada. Y no se olvide nunca que Dios interviene cuando creemos que no hay ninguna posibilidad de salvarnos, porque Daniel fue echado. ¿Cuándo supo Daniel que los leones no le iban a hacer nada? Cuando cayó dentro del foso, no antes. Yo no sé si alguna indicación Dios le dio antes, no sé si te voy a proteger, de eso lo sabían. De hecho, él ya había sido protegido. Entonces, interesante esto, y los jóvenes, ¿te acuerdas tú que habían sido protegidos? Habían muchas evidencias que mostraban que Dios estaba con ellos. Ahora, perdón, tenemos que considerar de que esto fue hecho en periodo del rey Darío, ¿eh? No Ajá. estaba Nabucodonosor ya. El Claro. rey Darío fue el que cayó Por en esta eso. trampa y él fue el que... Cómo Daniel va pasando de reino en reino, ¿eh? Y teniendo Justamente. poder y autoridad sobre las personas. Ahora, lo interesante es que Daniel permanece fiel. Y el rey le dice incluso, mira, yo no puedo hacer nada por ti, el decreto está dado, que ahora tu Dios, aquel tú crees, y esto es lo que hay que Tú hacer, es sirves, que le tú dice. sirves, él te cuida, él te cambia, yo no tengo el poder, aunque él se creía con toda la autoridad del mundo, del universo, voy a decirlo así incluso para darle más énfasis, pero en ese instante no podía hacer absolutamente nada. ¿Quién lo podía hacer? Es el mismo poder que nos puede ayudar a nosotros en los tiempos difíciles. En los tiempos de dificultad, Dios nos va a extender la mano cuando nosotros demostremos que somos fieles a Él. ¿Tú recuerdas el caso de Abraham? Cuando Dios le pide sacrificar a su hijo, Claro que sí. Dios le toma o manda al ángel para que detenga el brazo cuando él ya había dado la orden. O sea, él había eliminado a su hijo, ahí Dios recién actuó y mostró misericordia y Perdón, cuando aparece un él, sustituto. ¿cómo eso de cuando él había eliminado a su hijo? Mentalmente lo había eliminado. Porque él, cuando lo paró el ángel, en el momento en que él está Él bajando el brazo. levantó el brazo Claro. para... Así que, bueno, Daniel y el tiempo del fin nos enseñan muchas lecciones maravillosas. Siga usted estudiándolas. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana. El ejemplo de Jesús, que se hizo humano sin transigir, es un modelo que desafía al cristiano y especialmente a nosotros que seguimos sus pasos. Piénselo. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.